Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues crónica informativa en esta tarde de lunes, donde nos congregamos los medios de comunicación directamente en la sala de, bueno, en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal de Archidona. Semana de la prevención de incendios. Tengo el placer de saludar al cabo jefe del Parque de Bomberos, Juan Jesús Castillo. Juan Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, pues cuéntanos en titulares, ¿de qué va la charla que esta tarde va a hacer una exposición y, bueno, qué se pretende con la misma, ¿no? Pues la charla va dirigida a personas mayores, lo cual se les va a dar unos consejos de prevención en el hogar y pues hablarle de la existencia de unos extintores, vamos a hablar de ellos, y sobre unos dispositivos de seguridad pasivos que están en el hogar y podemos recurrir a ellos. Vamos sobre esta presentación que vamos a preparar y vamos a hablar sobre todo ello y a ver si sacamos algo en común, las dudas que tenga la gente, a ver si se las puedo solventar y sobre eso pues intentaremos pasar una velada lo más placentera. Juan Jesús, cuéntanos, mira, la proporción, ¿no?, de los incidentes que se producen en relación a incendios, ¿no?, en esa tarta, en ese porcentaje, los accidentes, digamos, un poco domésticos tienen que ocupar una proporción elevada, ¿no? ¿Cuáles son los principales, qué es lo que principalmente hacemos mal y qué descuidamos mal en el hogar para que se produzcan este tipo de incidentes? Pues generalmente suele ser por despiste, ¿no? Siempre todo lo que hacemos habitualmente pues se convierte en monótono y damos muchas veces, cuando por ejemplo el descuido viene en la cocina, tantísimas veces que hemos encendido los fogones, nos hemos puesto a cocinar y siempre surge el despiste de que te llama o que tengo que hacer tal cosa y me dejo encendida la hornilla y etcétera, etcétera. Generalmente viene a ser por descuido y un tanto por ciento que se ha dado en las estadísticas es cuando precisamente surge en hogares donde precisamente están acompañados, ¿no? Un poquito suena así, están acompañados, lo dan por hecho de que mamá está en la cocina y está pendiente, ¿no? Y quizás personas solas, pues hay un tanto por ciento de que no, de que son más conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Tanto a notar, ¿no? Una vez que llega el invierno y aparecen eso, bueno, pues lo normal, ¿no?, en las casas, esos braseros y demás, que también supongo que tiene que ser un margen de riesgo, ¿no?, también para estos accidentes que tú estás nombrando, ¿no? Claro, ese tanto por ciento se da siempre en la época de invierno, ¿no?, ya de noviembre hasta febrero, ¿no? Está claro que en la mayoría de la vivienda, generalmente personas que no, su capacidad adquisitiva no es tan poderosa como tener una climatización en su casa, una caldera, etcétera, pues entonces tienen que recurrir pues a los braseros típicos, bien eléctricos de carbón, que ya cada vez se ven menos, pero es cuando realmente surge el problema, ¿no? Claro, todo eso intentamos solventarlo con esta charla, de intentar pues paliar un poco en prevención con poder un poco nivel adquisitivo que tengan estas familias que son quizás más vulnerables, ¿no? Que todavía aquí en Archidona he visto como muchos portales están encendiendo braseros de picón y con eso se calienta y palian el invierno, ¿no? Pues un detector que realmente vale poco puede llegar a solventar ese típico accidente de intoxicación por monóxido. Bien, bueno, pues una última pregunta quiero establecerte. Mira, en materia de prevención, evidentemente el sentido común es la mejor de todas ellas, ¿no? El estar pendiente, el ser conscientes, ¿no? Pero, ¿qué elementos de seguridad nos recomiendan, ¿no?, que podamos tener en una casa? Hace no mucho tiempo nos presentabais, por ejemplo, una aplicación en el teléfono móvil para poder entrar en contacto lo más urgente con los servicios de emergencia con vosotros, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos de tener, a ser posible, en casa todo, ¿no? Hombre, debido a marcar las estadísticas, es la vivienda donde mayormente se puede encontrar ese riesgo, ¿no? De incendio, por lo que he mencionado. ¿Cómo podemos? Pues tan simplemente como instalar un detector de este tipo. Un detector lo que hace es detectar el humo cuando en su fase inicial el incendio empieza a combustionar, produce esos gases, el humo, antes de que entre en toda la habitación a periodizar, a emanar gases, y como consecuencia de eso pues surge la llama y el incendio, pues el detector no avisa, ¿no? Entonces, instalando un detector de estos en su vivienda, tanto sea en el cerca de la cocina y salón, que son donde quizás mayormente hay riesgo, y en el hall, la entrada, o en el rellano de la escalera que da acceso a los dormitorios o plantas superiores, pues instalar un detector de humo, pues imagínate lo que puede llegar a ayudarnos, ¿no? Sabemos que el monóxido cada vez nos va adormilando más y no nos enteramos prácticamente de que está surgiendo en el hogar mientras dormimos un incendio, ¿no? Entonces es cosa buena de instalar este detector, que nos avisa, que no necesita una instalación previa, que simplemente con unas pilas, ¿vale? Que te van a avisar, que es anual, que tiene una revisión anual, que le cambia su pila al año, y no, vamos, que no necesita de más mantenimiento, ni necesita de que venga nadie a instalarnos. Pues Juan Jesús Castillo, muchísimas gracias esta tarde por habernos atendido, y te deseamos toda la suerte del mundo en esta expectación, evidentemente, en estas jornadas de información, Semana de Prevención de Incendio. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Bueno, pues maratonada jornada en la que estamos recogiendo toda la actividad cultural e informativa de nuestro entorno en Archidona. La mujer ha sido, evidentemente, y es uno de los focos que estos días estamos acudiendo, y hoy venimos, nunca mejor dicho, apagando fuego. En ese sentido, tengo el placer de saludar esta tarde a Juana Barrio. Juana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a nuestro alcalde, Francisco Jiménez. Francisco. Buenas tardes. Bueno, pues en materia de prevención es lo que nos trae esta tarde aquí. Con tu permiso, Paco, sí. Juana, en ese sentido, que puede decir un sumisión de todo esta tarde, tenemos que tomar buena nota. Evidentemente, el objetivo de esta tarde es la prevención de riesgos en el hogar, fundamentalmente, ¿no? Dentro de la semana de prevención de incendios, que el Consorcio de Bomberos, junto con Diputación y la Fundación MAFRE, tienen organizada en toda la provincia, pues programaron una charla para aquí, para Archidona, destinada prácticamente o básicamente a las personas mayores, aunque nadie está ajeno, evidentemente, de que ocurra cualquier incidente en casa, ¿no? Y sobre todo en estas fechas en las que ahora empieza, pues la consabida estufa, los típicos braseros o incluso esa sartén que se queda en la cocina y se le olvida a uno apagar el fuego, ¿no? Juan Jesús, la persona que se encargada de dar esta charla, hoy quiere concienciarnos un poco en que la prevención es la mejor defensa, ¿no? Dentro de esa semana, la intención es dar a conocer, pues creo que todos aquellos instrumentos y aparatos, no sé cómo llamarlo, que ellos, los bomberos, conocen, que son fáciles, que son de fácil instalación, y que nos pueden evitar males mayores, ¿no? Disgustos mayores, porque los incendios, desgraciadamente, no entienden ni de exterior ni de interior, ¿no? Hace muy poquito en Archidona hubo un pequeño conato que, afortunadamente, gracias a que el retén estaba muy cerca, aquello se quedó en eso, ¿no? En pura anécdota, en puro conato. Pero dentro del hogar, y doy fe, cuando una sartén se prende, da mucho miedo. Y no todo el mundo tiene los recursos ni la serenidad suficiente para dar respuesta, ¿no? Así que yo lamento que el poder de convocatoria no haya sido el mayor, porque me parece que esta charla es de sumo interés. Y me gustaría, bueno, pues llegar a todos los hogares y a todas las casas para que todo el mundo tenga en cuenta, bueno, pues aquella frase, ¿no?, que muy manida, de más vale prevenir que curar, ¿no? Y en eso estamos, en la prevención. En ese terreno, Paco, mira, no hace mucho tiempo, se lo comentaba nuestro cabo jefe del parque, nos presentaban una aplicación en el teléfono móvil donde nos ayudaba no solamente a geoposicionar a un herido, sino evidentemente tomar contacto lo más rápido posible con los medios, ¿no?, de, en este caso, con toda la fuerza de seguridad. La prevención, como dice Juana, esta tarde es la mejor medida para poder hacer uso. También nos había hablado sobre la prevención, ¿no?, cuando llegaba el momento, sobre los riesgos en el incendio forestal, etcétera, etcétera. Y hoy apuntamos directamente al interior de la casa. Prevenir, prevenir y prevenir. Pues sí, la verdad es que estamos hablando que con el fuego no se juega. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea una información adecuada y precisa sobre el tema de la prevención es fundamental, porque en este caso, Juan Jesús lo sabe mejor que nadie, ¿no?, en el sentido de que si una persona se tiene que enfrentar a un conato de incendio y tiene unos mínimos de conocimiento, seguro que puede resolver la situación con toda la seguridad del mundo, y al mismo tiempo pues ponerse en contacto lo más rápidamente posible con los bomberos para que puedan acudir desde un punto de vista ya más profesional y demás a apagar ese fuego, ¿no?, en ese sentido. Pero es fundamental estos conocimientos de la prevención, ¿no? Por lo tanto, pues agradecer a lo que es el Consorcio Provincial de Bomberos esta iniciativa de esta semana de prevención de incendios, y a Juan Jesús Castillo pues agradecerle también su participación, porque nos va a enseñar una serie de técnicas, nos va a enseñar una serie de recursos que podemos utilizar en esos casos extremos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Gracias a vosotros. Insistir en la aplicación, en que todo el mundo que tenga el sistema Android, que se la descargue. La aplicación es gratis, se llama SOS Emergencia, está preparada para sordos y, bueno, puede servir de mucha ayuda en un momento determinado cuando los recursos emocionales nos bloqueen, ¿no? Bueno, así pues, que tomamos buena nota. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es esta campaña de semana de prevención a nivel nacional. Entonces, precisamente esta semana empezamos del 27 al 31 en todo lo que es la provincia de Málaga. Entonces, justamente con el Consejo Provincial colabora en esta campaña. Esto lo organiza y lo promueve la Asociación de Profesionales de Técnicos Bomberos y la Fundación Baja. Entonces, promueven toda esta campaña y se está trabajando mucho en prevención. Bueno, el bombero, además de acudir el auxilio, pues ganamos mucho con el tema de prevención, ¿no? Es también parte de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, lo que voy a tratar con esta presentación de intentar informaros al respecto. Y es decir, podéis adquirir algunos conocimientos, y si tenéis alguna duda, pues esto es una sala, ¿verdad? Si queréis participar, no hay ningún problema. Cualquier duda, cualquier cosa, no callarse, la comentáis. Hacéis una pregunta, si es muy difícil, me tendré que poner las pilas y tendré que intentar. ¿Vale? En fin, pues empezamos por el tema. ¿Vale? Yo voy a primero introducir el tema. Vale. Ahora va a faltar un vídeo. Ya sabrá, por si veía alguno dormido y tal, intentar de que se vea despertando. Lo que pasa es que el sonido no funciona. A ver. No sé si lo escucháis por ahí. Sí, sí. Sí, un poquito lo escuchamos. Bien, pues antes de llegar a todo esto, ¿vale? Una vez que nos llamáis, y pues empezamos a funcionar, y antes de llegar a todo esto, existe la prevención, ¿vale? Ya a partir de ahí empezamos a trabajar con bomberos, previniendo que el accidente surja en los hogares, ¿vale? Entonces, voy a arrancar directamente con la presentación, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues si queréis podéis seguir preguntándome o ir parándome y tal, ¿vale? De lo que intento comunicar es este pequeño electrodoméstico, ¿vale? El detector de humo, pues intentad que casi todas las casas, por lo menos que lo conozcáis, y lleguéis a instalarlo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de él, ¿vale? Vamos a ir a poco. Comentaron antes una pequeña introducción referente al tema, ¿vale? Comentaron esto, que cada año se produce alrededor de 130.000 incendios en España y que se produce entre 150 y 200 muertos, ¿no? Alrededor de 3 muertos por cada millón de habitantes. Esto hay que bajarlo para abajo, ¿vale? Esta cifra hay que bajarlo, pues generalmente esto sucede mayormente en las viviendas, ¿vale? Sí, donde en residencias, en hoteles y tal, pues no suele ocurrir porque hay el edificio en sí, por normativa, pues está preparado para que no surjan las cosas, ¿no? Las víctimas mortales por trabajo de edad finalmente se dan un 44% de entre 30 a 65 años y más de 65 años un 40%, ¿vale? Hombre, ya cuando se llega a cierta edad no tiene uno los reflejos con 20 años, ¿no? Entonces, muchas veces ni la cabeza, muchas veces la serpiente, la seis, ni la cabeza, eso es. Entonces eso. No lo damos por hecho y muchas veces pues lo que suele surgir es el accidente, bueno. Yo voy a entonces, coger esto en el fuego, claro. Me voy arriba y yo me acuerdo, yo sé que está esto puesto, que va, sí. Se va uno arriba, sí, y arriba no se acuerda uno, ya la va. Se entusiasma con otra cosa, con otra labor, y luego al final es. Pues por donde quiera que vaya, hay cosas que hacer, pues no te acuerdas. Es horrible. Vale. En los meses de invierno fallece la mitad de las víctimas, ¿vale? Ya por lo que comentaba, que de noviembre hasta febrero, está claro, ¿no? Cuando tiramos más de los braseros, de las estufas, sí, y de la enagua. Aire acondicionado, exactamente. De la enagua, la llamáis por aquí. ¿Enagua? A la pieza cabilla. ¿Usted no es de aquí? No. Bueno, la mesa camilla es cosa buena, ¿eh? Sí, pero la se, enagua, reúne a la familia, se quedan así. Claro, pero hay que tener cuidado terrible, porque se quedan, bueno, si están cortas, porque están cortas. Y si están largas, porque están largas. Invita al diálogo. Y la anciana se muere, mucho. Vale, lo que comentaba, ¿no? 70% de la muerte del incendio se produce en vivienda, ¿vale? Generalmente lo que comentaba, realmente la vivienda, las personas que tienen medio, que no tienen mucho dinero, pues resulta de que, claro, esas viviendas son antiguas, las instalaciones eléctricas son antiguas, entonces se dan muchos agravantes que no suceden a lo mejor en cualquier otra residencia o vivienda más moderna, ¿no? ¿Vale? Poquito a poco, a medida de lo que pueda, uno va mejorando la vivienda, ¿no? Entonces, pues habrá que invertir en seguridad, ¿vale? Entonces, ahora mismo podemos ser ignorantes, pero claro, un momento dejamos de hacerlo cuando lo sabemos, ¿no? Vamos a intentar si podemos sacar algo en común hoy. Bien. Luego, en fin, víctima mortal exterior, otra vez un poquito más, industrial mete mucha caña. En cualquier industria, el plan de riesgos laborales está cogido y el plan, eso lo tiene muy controlado, ¿vale? En residencias, en hoteles, el código técnico de edificación ya marca unas pautas que son las que tienen que seguir y eso, es así, ¿no? De hecho, también los bomberos tenemos también una función, ¿no? Que en una apertura, cualquier establecimiento, cualquier residencia, pues de supervisar, ¿vale? No es un detonante para cerrar cualquier cosa, sino simplemente revisar. Realmente hay un código que el arquitecto ingeniero tiene que llevar a cabo. ¿Tiene que llamar a ustedes? Simplemente nosotros lo que hacemos es sí, pensar, sí, revisar, exactamente. Pero no es un detonante para nada, simplemente sí. Si vemos cualquier incidencia, pues anotarla y comentarla. La gran mayoría de los fallecidos son residentes de la vivienda, es lo que comentábamos. Bueno, en ese pues, son más vulnerables, ¿no? Y un dato curioso, es que siempre las personas fallecidas viven acompañadas, ¿vale? realmente la persona que vive sola es consciente de lo que está haciendo, está más pendiente, y cuando está más acompañada, pues la madre está pendiente de la niña, del niño, la niña da por hecho que la madre está en la cocina y está controlando, pero no es así porque está atendiendo al niño chico, y luego al final pues suele suceder el accidente, ¿vale? Prácticamente la mitad de las muertes se producen por quemaduras, y la otra mitad por intoxicación. Yo, en el tiempo que llevo trabajando de bombero, la verdad es que he visto más gente que ha fallecido por intoxicación que realmente por quemaduras, ¿no? Realmente el monóxido, todo eso que hace como motivo de la combustión, es lo que realmente la gente pues muere en su hogar antes que quemado, ¿no? Generalmente porque no se da percata de que hay un incendio cuando están durmiendo, ¿no? Entonces quizás este aparatito me puede salvar la vida, ¿no? Este aparatito realmente no es dinero para lo que realmente... ¿Y es donde se pone en el techo? Sí, ahora lo explicamos, ¿vale? Vale. Ahora vamos a entrar en el tema de detectores de agua. Nos comenta ahí cómo mata el incendio. Realmente es lo que comentaba, ¿no? El incendio en una vivienda se realiza en el salón, en la cocina, y entonces pues lo típico, nos dejamos el brasero encendido, la nuestra camilla, y aquello pues nos vamos a dormir, y poquito a poco pues empieza a combustionar la mesa y no nos damos cuenta, estamos dormidos, nos coge el primer sueño y no nos va a quedar, ¿vale? Entonces ese humo, el aire caliente, tiende a subir hacia arriba, ¿vale? Y si una caza mata, pues ese humo va a ir avanzando y va a llegar al dormitorio y va a inundar todo lo que es la vivienda. Puede ser un piso, caza, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que tengan caza, plantas superiores, exactamente igual. Normalmente son estar los dormitorios arriba. Pues todo eso se inunda en humo. Ese humo está lleno de monóxido de carbono, de cianuro, entonces eso cada vez nos va a adormecer más, por lo cual no nos vamos a enterar, ¿vale? Además la muerte vista. Exactamente. Entonces, antes de morir, por eso yo comentaba que la otra transparencia que comentaba que claro, que no he visto más gente con monóxido de carbono muerta en sus casas que realmente que más, ¿vale? ¿De acuerdo? A mí sí me da mucho humo. El humo, exactamente. El humo lo que hace es, una vez que entre, claro, no, te vas adormeciendo, tú no te das cuenta porque no huele. No huele, y entonces pues puedes escuchar el crujido, bueno, a lo mejor, de consecuencia del incendio, que está crujiendo una puerta, que está quemando y tal, te puedes alertar, pero en sí por el humo, si es una combustión lenta, poquito a poco, que va generándose, es que te inunda la casa entera de humo, sí, ¿no te das cuenta? Entonces lo que hace es inhibir el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para vivir, y entonces claro, eso entra en la hemoglobina de la sangre, se va combinando y muere intoxicado. No, no nos enteramos. Yo puedo dar fe de eso que me estás comentando. Bien. Aquí tenemos el incendio, el mayor número de víctimas en la vivienda ocurre durante la noche, ¿no? Lo mismo, lo que estábamos comentando. Esta muerte se puede evitar instalando otro tipo de detectores, ¿vale? Esto yo lo voy pasando, esto es muy bueno. Ahora os pondré un vídeo más o menos como explico cómo funciona esto. ¿Y eso es donde se puede comprar en ferretería? Esto sí, esto se puede comprar en ferretería, ¿vale? Esto es fácil de instalar, ¿vale? Esto lleva una pila aquí, ¿de acuerdo? Una pila de... una pila de 9 voltios, ¿vale? No necesita instalación eléctrica ninguna, y esto pues simplemente tiene un mantenimiento mínimo. Esto, la pila dura un año, ¿vale? Y cuando se está acabando te avisa, ¿vale? Entonces prácticamente con un taco en la pared, o simplemente pegamento, si la pared es lisa, simplemente con un pegamento fuerte va pegado al techo y no necesita de... Bueno, sino en la pared, hacer, ¿no? En el techo. En el techo, sí. Es que dependiendo del detector que sea, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco hincapié en cada tipo de receptores que hay y en función a lo que nosotros tengamos en casa, pues nos tendremos que ir equipando, ¿vale? Pero que esto prácticamente casi todos son iguales. Esto lleva una pila, 9 voltios, dura eso, un año, te avisa, te va pitando y luego pues tienen para ver si funciona o no funciona de vez en cuando. Pues, cuando nos acordemos de él, pues lo que hacemos, pinzamos aquí, ¿vale? Y esto nos dice que está, que funciona, que está operativo, ¿vale? Y la verdad es que no. Pues, comentabas tú que dónde se compra, pues. Aquí, por ejemplo, la propaganda. A ver, la he puesto. A ver, ahí usa. La mayoría de las ferreterías están acogidas a la cadena, ¿vale? La mayoría de las ferreterías. Y precisamente este otoño, la de otoño, la revista de otoño, esto, cualquier ferretería, pues resulta de que vienen detectables, ¿no? Yo me di cuenta el otro día y la verdad es que en cualquier ferretería de aquí de Archidona la podéis encontrar. Hoy solo vemos y no le damos importancia hasta que no lo estén mirando. Entonces, pues, hay tipos de detectores, unos que son térmicos, otros que son de humo, en función, ahora lo vemos, en función, porque cada uno tiene una ubicación dentro del hogar, ¿vale? Generalmente lo que más utilizan son este tipo de detectores de humo, ¿vale? Es el que mayormente se utiliza porque es el que en su fase inicial el incendio se pronuncia y es generalmente siempre que se pronuncia hay humo, ¿vale? Antes de ver la llama. Lo va a detectar el detector. Recuerdo que hace mención, son pequeños electrodomésticos de detectar incendios, te alertan con una fuerte alarma, ya lo habéis escuchado, ¿vale? Durante la noche, exactamente lo que hemos estado hablando, ¿vale? Bueno, hay varios tipos de detectores de humo, ¿no? Generalmente casi los tres tipos que tengo yo aquí son de humo, ¿no? Este es uno más grande, viene de otra manera, viene en caso de que se active, también tiene su para hacerle su test, ¿vale? Generalmente puede ver que te comenta que está operativo, ¿vale? Se encendería la luz en caso de que se activase. Y este pues tiene un tipo de ubicación más cercano a la salida, ¿no? Me indicaría la salida. Pero simplemente en una vivienda donde habitualmente vivimos, pues sabemos por dónde está la entrada, dónde está la salida. Entonces comentar que hay detectores de humo, ¿vale? Nos detectaría el incendio en su fase inicial, antes de empezar a combustionar y que surja la llama, porque a la hora de cualquier, bueno, materia, cualquier materia sabemos que arde y antes de que arda, pues lo que hace es liberar unos gases, ¿vale? Piroidizar, ¿no? Entonces se produce una oxidación rápida, ¿vale? Y entonces con esa fuente de calor empieza a oxidar y lo que realmente arde son las llamas, ¿vale? Los gases, lo que arde. Entonces es cuando ya se produce la llama. Y es cuando ya hay una combinación que ya empieza a coger todo y empezar a aprender todo acá. Exactamente. Ahora pongo un vídeo curioso para que veáis más o menos el tiempo de respuesta que hay cuando se produce un incendio. Realmente es poquísimo. ¿Vale? Entonces tenemos otro tipo de detector, ¿vale? De calor, de térmico, que tiene un captador que en vez de tener el captador de sensible al humo, pues es térmico. Un termómetro, un termostato, que en el momento se activa y acciona la alarma. Ahora lo vemos, adelantito. ¿Vale? Los detectores de humo son los más usados, ¿vale? Son más rápidos de detectar el incendio y hay que ponerlo en la zona donde produzca humo, exactamente. Si, por ejemplo, un detector de humo lo ponemos justamente donde tenemos la hornilla y la campana, pues ese detector va a detectarlo siempre, incluso no pueda. Exactamente, no puede dar fallo porque tenemos la olla express, todo ese vapor, ¿no? Ese vapor puede llegar a deteriorar también el aparato. Ahí deberíamos de poner un detector térmico. Un detector térmico, y entonces ese sí sería el suyo para ponerlo en la cocina. Pero si la cocina es grande y es tipo office, pues mira, pues pone un detector de humo sin ningún problema, siempre retirado de lo que es la hornilla. Los detectores temperatura, detectar el calor, ¿vale? Una subida de temperatura, exactamente. Entonces lo pondríamos en la cocina y garaje, ¿no? Todo lo que comentábamos, el detector de humo, si ponemos un detector de humo en la cochera, en el garaje, nada más que salgamos con el coche y tengamos que tirarle al starter para poderlo arrancar, de alguna forma no marea allí que te va a saltar. Y entonces al final te nos va a ensuciar con partículas de polvo, etcétera, etcétera. Entonces el detector más viable para la cochera, para la cocina, sería uno térmico. Realmente, ¿cómo se puede paliar? A lo mejor no hace falta que lo suyo, lo ideal es que todo el mundo pudiera detectar en todos lados de la casa, pero simplemente en el distribuidor poner un detector de humo, aunque sea en la cocina, de momento lo va a captar en el recibidor, ¿vale? Si el pasillo tiene más de 10 metros, pues ponemos dos. Más o menos, no sé si va a ir. ¿Vale? La instalación es muy fácil. Esto. Por ahí, son dos tacos cogidos arriba, al techo, ¿vale? Y con el taladro, abrir sus tacos, atornillar y enganchar. Es fácil. Que no queremos meternos porque no tenemos taladro, hay pegamentos que. Hoy hay taladro en toda la casa. ¿Vale? Si no, un vecino se le pide. ¿Vale? Hay gente que es más mañosa, otra gente que no lo es, pero esto ya de frente. Bien. ¿Vale? ¿Cuánto debemos colocar? Sí. Dependiendo de lo que comentábamos, ¿vale? Lo que he comentado hace un rato. Normalmente si tiene una planta arriba, abajo, pues su detector en la escalera, exactamente. Eso es. Porque ¿dónde se debe colocar? Ahora lo vemos, ¿vale? Debe colocarse en la trayectoria que va de la cocina al dormitorio. Normalmente en pasillos, distribuidores, hay sitios donde podemos poner el detector de humo, ¿vale? Cada detector pues, trae sus instrucciones en la cajita, ¿vale? Y hay que tener por cierta a la hora de instalarlo, hay que colocarlo generalmente donde debe ir en el centro de la habitación. Siempre en el techo, los gases, el humo tiende a subir hacia arriba. ¿Vale? El detector de humo siempre iría. ¿Que no podíamos ponerlo? Pues podíamos ponerlo en la pared, siempre y cuando teniendo que la altura máxima que hay del techo al aparato, entre 10 centímetros y como máximo 30. ¿Qué tengo abajo? Exactamente, del techo aquí pues, sería 30 centímetros o 10. ¿Qué hace en la pared? Pues 15 centímetros. Retirar, lo suyo es situarlo en el centro. Es cuestión de leerse las instrucciones, ¿vale? Y cada aparato pues, te puede dar, ¿vale? Es lo que hemos estado viendo. ¿Vale? A la hora de accionarlo, muy fácil, ¿vale? Si pila no funciona, está claro. ¿Vale? Hay que asegurarse de que las pilas están puestas, están cargadas, con el tipo T, apretamos botón. Se verifica, sí, funciona, correcto, de vez en cuando nos acordamos, ya está, ¿vale? Y no debe de, exactamente, no debe aspirarse el polvo una vez al encima, porque ten en cuenta que el detector, claro, el polvo, si está cerca de la cocina, vapores, etcétera, pues todo esto se suele ensuciar, puede dar fallo, ¿vale? Repito, de vez en cuando la daño, pues se quita y se limpia y sigue funcionando como nuevo. El no pintarlo, el no ponerlo encima, eso es, ¿vale? Lo normal. ¿Vale? ¿Dónde nos vamos a ir a instalarlo? Pues si tenemos una máquina de aire acondicionado, no vamos a poner el detector aquí, ¿no? Imaginaros que yo pongo mi detector ahí, donde está el aire acondicionado, todo cuando se produce un incendio, ese aire lo va a recoger. Entonces no va a dar nunca va a dar una señal buena, que no va a detectarlo. ¿Vale? Y tanto siempre que haya una recirculación de aire, exactamente igual. Hay que evitarlo de colocarlo cerca de la rejilla. En la zona donde se busca humo, tanto en la cocina como en garaje, es lo que comentábamos, va a otro tipo de detector térmico. En función de dónde adquirirlo, que es lo que preguntaba la señora, ¿vale? Ya lo he visto, ahí en cualquier ferretería de aquí de Archidona lo pedí, y si no, os lo van a proporcionar, seguro. Sí, ¿no? Sí, contado. No hace falta ir a ningún lado. Lo que sí tenéis en cuenta, que no sea de la China, que sea de la con la exigencia, ¿vale? Exactamente, eso es fundamental, ¿vale? O sea, sí, es verdad, si no, la mejor pizza que no haya estado a chicharra. Efectivamente, eso es así. ¡Oh, madre mía! Es para todo gusto. Esto es lo que hay también, comentaros que hay detectores de gases. ¿Pues seguro que hay? Sí, los hay. Porque allí hay hasta 6 de mosquitos, en los chinos. Detectores después de los mosquitos. De España. Eso, que funcionen o no, pero... Sí, pero están. Sí, seguro. Que luego nos decimos, pero... Bien, los detectores de gas, ¿para qué sirven? Pues simplemente para alertarnos, lo mismo que el de humo. Hay cualquier fuga, enseguida la detecta, ¿no? Que hay que distinguir dónde lo vamos a estar, precisamente donde hay presencia de gas, ¿no? En la cocina, en carderas que funcionan con gas, no sé si alguno está en la cartera en su casa, en fin, todo eso. Bueno. Yo no tengo, pero tengo chimenea, y sabes lo que el año pasado detecté una vez o dos, que este año con una nieta de 16 meses intentaré tener la puerta cerrada, es que cuando la enciendo no tengo costumbre de cerrar la puerta, y cuando hay un montón de leña y se va pasando, siempre se cae un palo para afuera. Entonces es un modo que te buscas tú a veces las cosas, claro. Porque si hay una butaca o hay cualquier cosa al lado, ahí donde el fuego te puede ir a otro lado. No se puede imaginar lo rápido que es. Eso, yo cuando he sentido el paro caerse, corriendo ahí, o hay humo, y lo he cogido. Sí. Y tengo puerta. Con la puerta. Ya sí, ya con la puerta no. La puerta, y puerta y salvachispas. Yo en la cocina, he sentido caerse un paro fuera. Este año con una nieta ya todavía menos la dejaré abierta. La puerta conveniente. Que es que a veces somos nosotros los que no tenemos las precauciones necesarias. Y cualquier silla hoy día de que esté tapizada, de cualquier cosa, eso de momento se inicia, ¿no? Eso es normal. Bueno, pues estos detectores simplemente es para detectar el gas, y simplemente para avisarnos de que hay una fuga, ¿vale? No es más. Hay dos tipos, ¿no? Dependiendo del gas que tengamos, ¿vale? Aquí metano no tenéis, aquí no hay gas natural, todavía no ha llegado en un futuro, probablemente. Yo tengo gas ciudad. ¿Usted tiene gas ciudad? Tengo partida. Exactamente. Ah, ¿hay gas ciudad aquí en la ciudad? La organización de la Plaza de la Constitución. Sí, la ciudad. Vale. Tenemos una instalación centralizada y va a llegar a cada una de las viviendas. Vamos a ver. Mira, siempre es bueno. Entonces, ¿por eso lo tenéis controlado? ¿Por dónde está la caldera? Sí. Sí. ¿No, Juan Jesús? ¿Cómo? Que dijo que si quiere un día echarle un vistazo. Efectivamente, por lo menos. Donde está el depósito, donde está la llave de corte, hacernos con una llave de corte, etcétera, etcétera. Sería conveniente. No, no. Vale. Y luego pues hay otro tipo que es para butano, propano, que es lo más o menos lo que el típico que va con su botella en los trompos. Que en función a eso, pues tenéis que comprar un tipo de detector u otro, ¿no? ¿Vale? Hay detectores que son para butano y propano, y otro para metano, ¿vale? Para lo que es el gas natural, el gas ciudad o gas natural, ¿vale? Es lo que estamos midiendo como gas natural. ¿Qué luego ocurre? El gas natural siempre tiende a irse hacia arriba, ¿vale? Es más ligero el aire y lo vamos a tener. ¿Dónde vamos a poner el detector? Por arriba. Especialmente cuando lo compres, la instrucción te va a venir como tienes que colocarlo. Si es de gas normal, de gas butano y propano, el gas hace más pezón que el aire, tiende a irse hacia abajo. Claro, pero eso la rejilla siempre va a rejilla, exactamente. El técnico, antes de darte el permiso, pues te va a revisar la rejilla, si tiene un cheque de rejilla abajo y si tiene una recirculación de aire, ¿vale? Porque muchas veces nos emperramos en cerrar los lavaderos. Y no tiene renovación de aire. Cuando hay cualquier fuga, realmente el lavadero es pequeño, no da tiempo de paliar todo lo que es el gas, y ese gas se concentra ahí y puede llegar a... ¿Un lavadero? Vale, exactamente. Una bolsa de gas en esa habitación tan pequeña. Puedo contar curiosidades y anécdotas de haber no haber detonado el gas, pero sí haber reventado y haber explotado y ver la fuerza con la que sale eso. E incluso tuvieron suerte porque no llegó a detonar esa explosión, ¿vale? Y no se quemó nada, pero aquello reventó las puertas. Aquello, por donde fue el gas saliendo, fue arrollándolo todo. Si aquello, por ejemplo, hubiese saltado la nevera, que es lo más normal que hay en la vivienda, de vez en cuando salta la nevera, ¡pum!, ese chispazo podía haber detonado el gas y hubiésemos hablado de daños mayores. A mí me pasó ahora 2 años, el día de Andalucía, no se me olvidara. Me fui a Villanueva del Trabuco y se me olvidó cerrar la bombona del calentador. Era un junque que hacía poco que lo habíamos comprado, pero nos dijeron que de 1000 uno venía defectuoso y ese me tocó a mí. Resulta que yo no apagué la bombona porque la solía apagar de noche para acostarme. Entonces yo vengo de Trabuco a las 9 de la noche, a mí me pegaba fuego el Trabuco. Yo nada más, vámonos ya. Y ya que entré a mi calle veo el agua que está allí en mi puerta en Monroa. Digo yo, ¿quién está fregando a estas horas que ha tirado agua en la puerta? Cuando ya más cerca de mi casa, digo, ay por Dios, pero sí en mi casa. Bueno, había explotado una válvula del calentador y la misma agua que brotaba de la red del calentador apagó el fuego del calentador. O sea, la misma agua apagó el fuego del calentador. Entonces no tenía el móvil de mi marido, mi mío. El de la casa, que lo tenían los vecinos, lo tenía mi hermana, lo tenían todos, no sirvía porque no estábamos allí. Llamaron al alcalde, los municipales, sí, y ya lo que hicieron fue cortar la red de la puerta, del agua, para que no... La red. Y luego ya, bueno, con allí todos los vecinos sacando cubos de agua de la casa, pero me libró el agua el fuego. Sí, el agua me libró el fuego. Muchas veces no sabemos lo que es peor, porque ese tipo de calentador, Junker, lo es incluso automático, que cuando detectan que abre el grifo es cuando saltan. Ahora lo tengo eléctrico, ya no quiero ver más llamas del calentador. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese calentador zarta, inicia, y si revienta por donde reviente, con motivo de la explosión, puede llegar a apagar la llama, pero no sabemos lo que es peor. Yo prefiero, quizás, cuando yo tenga que intervenir, prefiero ver la llama que no el gas no lo veo, no sé por dónde está la bolsa. Entonces, es donde quizás esa fuga de gas es quizás más peligrosa porque puede detonar en cualquier momento, y después pillar de sorpresa. No sabe lo que es más peligroso. Yo ya la putada no tengo nada más de la cocina, de la bombilla. Entonces, vamos nosotros cuando tenemos que intervenir, vamos con nuestros detectores. Lo llevamos colgado en el equipo. Sí, es lo principal, para saber por dónde andar. Exactamente. Entonces, a tener en cuenta, siempre que nos hagamos con cualquiera de estos, qué gas que tenemos, si es gas natural, como esta señora, o de un detector para metal, o gas natural. Lo pide la tienda, pues este es. ¿Dónde lo vamos a poner? Arriba. ¿Vale? ¿Qué hay que ocultar el propano? En el gas sabemos que va abajo. ¿Vale? Muy bien, ¿qué hacer cuando vamos a frenar el detector? ¿Estáis corriendo? ¿Vale? Exactamente. El gas es cortar, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Llegar y cortar. ¿Y si no? ¿Y si se ha incendiado y no puede? Si se ha incendiado, un incendio de gas no se apaga. ¿Sale? Porque el gas una vez que se haya iniciado el gas entre en combustión es cortar la válvula, podemos apagarlo, pero se puede volver a iniciar, ¿sale? Son gases que están locos por combinarse. En el momento que haya un poquito de calor, ¡bum!, otra vez va a detonar. Vamos, el problema está ahí. La solución, ¿cómo se previene, cómo se apaga un incendio? Cortar la llave, siempre que estamos hablando de gas cortamos el suministro, ¿vale? Esa típica cartera que tiene usted en su casa, el momento que coja más presión de la cuenta por cualquier circunstancia, ¡pum!, cortamos. Tengo una llave que está fuera del lavadero, donde está la cartera. La cartera. Cortamos el suministro, ¿vale? Me da mucho miedo porque toda la instalación está por fuera de la casa. Métate por fuera. ¿Verdad? Si pasa algo, vas por encima del patio y vas para abajo. Y está en el patio. Está hablando de la extracción de gas. Está dentro de la casa. Está la extracción de gas. Y la carrera está afuera también. Uh-huh. Está en el lavadero, pero en el patio. Hay que poner desde esto ahí. Realmente sabemos que se cae para arriba. Por donde pasa la tubería, si está por lo alto de los dormitorios, no hay ningún problema. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Si hay una persona que se encuentre mareado, sacarla del hogar rápidamente, ¿vale? Eso es siempre, hay que, antes que de nada, lo que tengo que hacer es proteger, ¿no? Proteger y después avisar y después socorrer. No encender la luz, exactamente. Cualquier cosa puede llegar a detonar gas. Si llegamos, que nada más que te dé los fatos, uy, aquí que ha pasado, ¡pum! Le damos el interruptor, ¿sabes? Y no veas cómo salimos alejando. Entonces, antes de nada, lo que tengo que hacer es abrir y ventilar. Dejar la puerta abierta. Aunque huela gas, abre. ¿Vale? Corriente. La corriente, pues ya, no hay problema, ¿vale? Se puede producir una explosión, exactamente, nada más que cualquier cosa que la inicie puede ser cualquier cosa. Un móvil. Si se da la circunstancia, cualquier cosa. ¿Vale? En fin, podemos entrar en más detalles. Si está concentrado en una habitación, ese gas, pues a veces, para que alcance esa ignición, pues si hay mucho combustible, mucho gas, es muy difícil que se inicie. Como cuando intentamos encender la chimenea y le metemos mucha leña, ¿vale? No nos prende. Pues esto es igual. Esto es un combustible que está en el aire y mientras más rico sea, pero claro, una vez que abrimos la puerta ya le estamos proporcionando oxígeno, ¿vale? Entonces cualquier cosa lo puede detonar. Entonces siempre tenemos que tener la precaución de intentar no darle a la llave de la luz, ¿vale? Y ventilar, siempre ventilar. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vamos a los detectores de monóxido. Hay que en el mercado hay un montón. Vienen a hacer más o menos lo mismo, ¿vale? Un pequeño electrodoméstico, vuelvo a dar mi explicación, que necesita instalación y tal y cual. ¿Vale? Ahí lo pone bien, ¿vale? El CO2 del asesino silencioso. Monóxido de carbono. La típica mesa de estufa de picó, que estamos muy bien, muy calentitos allí en invierno, que nos encerramos allí y que estamos allí mientras estemos ahí azucronados viendo el programa de Buen y Medio, pues nos estamos quedando friticos allí, ¿no? Y nos va adormeciendo. Con el tufillo de brasero, quemada, pero vaya, mala que mi padre y mi hermana me tuvieron que tirar al patio, claro, para que me diera fresco. No, pero ¿qué pasa, eh? Y somos conscientes y nos metemos debajo de la estufa. Y yo lo que digo es que al día siguiente te despiertas con un dolor de cabeza y dices, no soy yo, que estoy mal, pero no estoy bien. Si hay unas cuantas personas, ¿por qué solo se intoxica una? ¿Y la otra no le pasa nada? Dependiendo de la campaña pulmonar. Porque no somos iguales. No, claro, no tenemos pulmones, como está diciendo. Depende. Si hacen más de por ejemplo, las ascuas que se sacan de la candela, de las chimeneas, también llevan monóxido. Están combustiendo. Por lo menos que sí. Los cubos esos que saca allí, que está informativo. Esa agua, esas ascuas está asustando. Es que Me parece que yo tengo el ventanillo de la cocina y el ¿y es peor el carbón que la leña? Es materia de combustible. Ya puede combustionar leña, gasoil, gasolina, queroseno, lo que tú quieras, la estufa, lo que tú quieras. La estufa, previamente, que ahora de pellets, que están vendiendo mucho, esas estufas están preparadas. Eso que es una esas suelen venir, oye, puede fallar el mecanismo. Es una placa electrónica que coordina toda la estufa. Entonces la mezcla que te va metiendo de mezcla de combustible y de comburente lo hace automático. Entonces la mezcla es perfecta, por eso prácticamente no hay una combustión lenta. Nada más que cuando se inicia esa estufa. El resto, va suministrando el aire que necesita y siempre hay llama. Esa llama es latente y la combustión es perfecta. Incluso no hacen humo. Siempre hace humo cuando se está apagando o bien cuando se está iniciando. ¿Vale? Entonces, eso está quemando oxígeno ahí dentro de esa habitación. Eso está quemando, ¿vale? E incluso esa estufa, en sitios donde reducido, lleva un tubo que coge el aire de la calle. No lo coge de la misma habitación. Esas que hay los cristales de las habitaciones, de algunas casas que pasa uno, uh-huh, y ve uno el tubo salir por la ventana, uh-huh, eso es. Ay, sí, tiene miedo. Tipo de estufa, vamos. Sí, sí. El mercado hay de todo. Todo lo que combustione da problemas de ese monóxido de carbono. Sí, pero te puedes decir. Yo quiero que te deja. Ya mueres, fuera campo. No, ¿os acordáis cuando se encendía una obra de picón que lo ponen en la calle y dándole con el cartón, con el ventero, hasta que se pasaba bien el recurso? Se tapaba, con la ceniza. Y cuando llegaba fresquito, no me eche el piso, que echa el humo. ¿No? La gente lo vive de su padre vendía carbón. Y había que venderlo. Y había que venderlo. El carbón que no está bien cocido, termina, porque el carbón, si está bien cocido, es muy raro que eche humo. Se va prendiendo. El tiso que no está, el trozo que no está bien cocido, madre. Es que evidentemente la madera, el carbón, cuando pasa carbón, prácticamente se quema y combustiona incandescente, ¿no? No produce humo. No produce, ¿no? Pero hay algún carbón y carbón, ¿no? La encina es buenísimo, pero claro, su forma de... La tufita esta que es chiquita, que son calentadores, que a luz y echan aire caliente. Sí. Cuando tú entras a una habitación y la puerta se da, ¿qué pasa? Pues... Esos calefactores, que no es nada más que un ventilador con una resistencia que está moviendo el aire de la habitación y lo va recalentando y recalentando y volviendo a recalentar, llega un momento que ese aire lo estamos respirando en un sitio cerrado y no se recicla. Entonces te puede marear incluso, pero no combustiona, simplemente que ese aire caliente hay que regenerarlo, es que no se regenera. Y aparte gastas de luz más grande. Es una ruina. Sí, porque nosotros cuando mi niña era chica lo pusimos, como los padres primerizos, lo pusimos, pagamos 17.000 pesetas de luz. Ya no volvimos a poner el calefactor, lo guardamos en una bolsa y todavía está guardado en la bolsa. Sí, eso es una habitación cerrada, chiquita, este calefactor, empieza pum, lo que hace es calentar tanto el aire. No es lo mismo que un aire acondicionado que te va metiendo aire constantemente. Bueno, ¿dónde instalarlo? Estos detectores, ahí estamos viendo el tipo de estufa. Está quemando ahí esas estufas de queroseno, están quemando la de carbón y la leña, ¿no? Todo lo que sea la combustión, hay riesgo de monóxido. Exacto, hay que estar cuidado. ¿El radiador es mejor o no? Radiador. Sí, un radiador. De aceite eléctrico. Sí. Este no hay problema. Que no hay problema ninguno. Ese es un de la mesa. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Ese que tiene ruedas. ¿Qué pasa? ¿Eso es mejor que otra cosa? Pero no para meterlo debajo de la mesa. Ah, no. No. Así lo te damos. ¿Esa grande tampoco? De cuánta es la tapa, que renueve el aire, ¿vale? Porque previamente ese radiador de aceite, cuando lo cerramos dentro de lo que es la mesa camilla, Ese radiador es lo que hace, esas rejillas que precisamente donde va ese aceite que va separado, lo que hace ese radiador va separado y el aceite va circulando por ahí, no lo va circulando, sino que es una resistencia que va calentando ese aceite. Si ese aceite no se refrigera, ¿vale? Estamos ahí cegándolo, ahí tapando, llega un momento que calienta tanto el aire que quizás puede, yo no sé si está tarado o no está tarado, si tiene termostato, si tiene termostato, si salta o no salta, pero y si falla, ¿vale? No está para mí que las instrucciones seguro que no está para meterlo debajo. Además que no lo cubras con nada, que no lo cubras. Efectivamente, todo lo que sea ahí no la estamos jugando. No estamos jugando. Bueno, la pieza canilla, lo mejor es, vamos, lo mejor, lo que hay que gastar un cuidado. Está el brasero eléctrico, lo chufamos y ya está. Pero yo incluso, aunque tengo el brasero eléctrico, le pongo encima para que las enanas no se metan. Me da miedo el fuego horrible, como todo el mundo, de luego. Pero ya me he quemado otras veces. Gracias a Dios casi un poquito, bueno, pero... Entonces, pues, le he puesto una cosa que tengo antigua. ¿Sí? Encima, para que de alambre, para que las enaguas no se metan. No, lo hay, lo siguen metiendo. Sí, ¿no? Es muy parecido a lo de donde como... meten los paros perdidos. Exactamente, eso te pongo yo porque me da un miedo. Pues bueno, y me voy a arriba. Quito el brasero, me voy al paro. Sí, sí, se me está utilizando. Porque le tengo un pánico. Además que es un gasto innecesario y no hay nadie. Exactamente. Porque que quiera que no quiera que se sí. Empiezan a quemar el filo de la enagua. Exactamente. Yo en los años 70 viví en Suiza y claro, emigrante en un camarote que no era un piso como tenía que ser. Entonces, iba a lo que iba, a ganar 2 pesetas para hacerte tu pase y venirte. Y teníamos una estufa de petróleo. Teníamos en el sótano allí cabecino sueso con una regadera, la repostábamos y siempre teníamos un cacharro grande de agua para el vapor. Siempre teníamos agua y que se consumía el agua, claro. Que había que repostarlo, pero claro, es que era el dormitorio, porque por la mano tocaba el techo de la nieve y siempre estaba. Y luego la cocina tenía ya una, pero de carbón, que parecían lingotes de oro. Aquello ya era una cocina grande, pero el dormitorio era de petróleo. Y teníamos eso, un cacharro de agua para respirar, y se consumía el agua, vaya. Había que volver a llenarlo siempre. Quizás el vapor tiene su función. Que no nos secara a nosotros. No, echar el gas, el agua. Ha sido uno tan inexperto en todas las cosas. ¿Vale? Pasa, el factor fuerte está ahí siempre, ¿sabes? Vaya, los que habían vivido antes lo tenía y antes otro y otro. Vaya, que hizo. Hay que ver, digo, está tu cara la que apagariste, ¿eh? Y no dejaría de lo que es, ¿no? En fin, la forma de instalarlo, pues ya es cuestión de las instrucciones, nos va comentando, nos va diciendo, pues mira, instala de una manera o de otra, ¿vale? Es prácticamente igual que el otro, ¿no? Los dormitorios lo tenemos ahí, ¿no? Te dice la altura, aproximadamente, ¿vale? Donde puedes instalar, eso, más o menos cuando, si te va a hacer falta el detector este, pues, es cuestión. ¿Dice que si entra el humo sería pita? ¿La pisa pita? El de monóxido, en presencia de ese gas, pita, igual que el otro. Igual que el de gas, igual que el térmico, igual, es la misma función, te avisa y ya sabes lo que es. Correcta. Abrir la ventana, abrir la ventana y ventilar. ¿Vale? Que entre aire limpio. ¿Vale? Es lo que una vez que detecte el detector zantas de monóxido, pues está diciendo, ostras. Y es abrir. ¿Vale? Abrir y volver y ventilar. ¿Habéis también? No tiene derecho. ¿Vale? ¿Dónde no hay que instalarlo? Pues en los cuartos de baño. El cuarto baño es un detector tanto de humo como de monóxido de tal, con el vapor de agua, con eso estamos, nos va a dar siempre falso, y además que se nos va a estropear, el sensor se nos va a estropear. ¿Y de ese baño con el vapor del gas, de que te estás duchando con una puerta cerrada, si no hay ventana, y ahora tienes encima un radiador, qué puede pasar? El radiador no pasa nada. Hay que estar descalzo, los desenchufes de la corriente, otra cosa. Y la una tufilla de esas que hay halógena, que no sé ni lo que quiere decir, pero eso es una tufa halógena, es una blanca que hay así, sí, artilla, sí, que se ve, la que pongo yo, vaya, yo creo que es incandescente, que se va moviendo, tiene tres, que cuando te levantas se apaga. Pues, sí, exactamente, eso pasa algo si te daña. Vaya, ¿qué nos bañamos con eso? Eso es el riesgo que se está secando, cualquier cosa que caiga agua. Pueda. Va a saltar el térmico, si está preparado la casa. Ah, sí. Esto puede quedar pegado. Que dicen, son malísimos. No, pero es que aquí en Archido no hace muchísimo frío. Sí, y como no tenemos calefacción en la mayoría, no. Quizás el radiador de aceite, que lo hay más grande, más chiquito. Sí, es mejor para eso. Quizás sea mejor. Para bañarse. Sí, siempre y cuando, que cuando lo enchufemos, pues si el enchufe está al lado del lavabo, pues intentar buscar una otra alternativa. ¿Vale? Sí, para que no esté húmedo, ¿no? Exactamente, porque todo lo que manipulemos mojado puede dar a que nos dé de caos, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues lo mismo, ¿no? Pero cuando compramos el testado, pues que cumpla con las exigencias normativas, ¿vale? Y los radiadores son que hay, que tienen ahí, que tienen algo que le echan gasoil abajo, ¿no? En el sótano, le echan gasoil. Y ahora tienes tu radiador en la habitación. Sí. Eso es que les hace falta ponerle el agua encima, para eso que estamos hablando. Bueno, la gente le pone agua encima que evapora, le pone a mejor cualquier hierba aromática o cualquier cosa, porque no es otra cosa, no tiene otro fin. ¿Vale? Estos son consejos generales de seguridad, todo cuando ya vamos cogiendo cierta edad, ¿vale? Estamos más vulnerables, nos falla la vista, ¿vale? Y entonces pues tendremos que ir a revisarnos. Vaya todo. Eso no tienen que decirlo ahí, porque si no ven. El oído, es fundamental, ¿vale? Muchas veces. Una excusa para que plantearse. Los aparatos son caros, pero bueno, voy a buscar otra alternativa, buscar uno de segunda mano. Sí, sí, algo. No es por nada, sino porque cuando uno va perdiendo oído, yo lo sé por mi padre, se va quedando un poco aislado, ¿entiendes? Sí. Entonces llega un momento que están hablando su hijo eso y él no se entera, y entonces se van quedando un poquito, ¿vale? Nosotros tenemos que estar aquí pendientes del oído, si me tengo que comprar el aparato, me lo compro, pero que, ¿vale? Y si no, pues tengo que empujar a uno a otro, buscarlo, en fin, asuntos sociales, donde sea, pues intentar. Exactamente. Y entonces lo que estás diciendo. Claro. Le han puesto el aparato de eso y siempre tú te sientas. Efectivamente, sí, claro, exactamente. Sí, que anda ahí. Le da vida, le da vida. Y es que apunta para allá y la pobre lo que lo estaba diciendo. Claro. Hombre, no entraba en la conversación, no escuchaba bien, la vida, no estaba. Y la puesto la rata, no lo ves tú. Claro. Que está cubierta. Y ahora por el teléfono y todo, que no puedo estar el teléfono y todo lo demás. Claro. Hay que dar el brazo a torcer y mira que es que ya no tengo 20 años. Que me quedan gordo, tengo que estar activo, tengo que estar en la vida. Que tengo que depender. Cuando necesitas un bastón, lo necesites, lo necesitas. Exactamente, ¿vale? Pues eso es lo mismo, ¿no? Eso ya depende de nosotros. ¿Por qué? Pues no hace falta, evidentemente, por eso, porque tenemos que escuchar ese aparato. No, no por otra cosa. Es que nos hace más vulnerables, ¿no? Mantener una buena iluminación, ¿no? Si estamos en la sala de estar, estamos leyendo, estamos eso, lo más normal es que necesitemos luz, ¿vale? Que las bombillas can, pues ya vamos a intentar buscar una bombilla que consuma menos, pero que nos va comiendo vistas, ¿vale? Entonces, así, ¿vale? Andada oscura, nos vamos a pegar un talegazo y va a ser peor, ¿vale? Y otro consejo, pues siempre los teléfonos, el tipo de teléfono con los números más grandes, ¿vale? Incluso hay móviles ya pensados precisamente para gente de cierta edad que se pueda manejar y tenga su móvil con su tecla y sus botones más grandes. ¿Cuánto tarda los bomberos en venir? Bueno, hablo aquí por el pueblo. Sí. Dice, ahora ahí se enciende a la casa, ¿no? Sí. Y dice, uy, voy a ir a la bombera. Es lo primero. Lo primero. Sí, porque si no nos llamamos, nosotros no entramos. No entramos, puede venir. Cuando venga, voy a ir por lo alto, entonces dice: entra si te da alguien y dice: vamos a ir a parar. No, es muy difícil. ¿Tarda mucho rato? No. Nosotros estamos aquí en Asidona y estamos las 24 horas. Cualquier incendio que surja, nada más que nos tiene que decir domicilio y sitio y estamos nosotros allí de momento. Sí, porque yo he visto con el camión familiarizándose con el pueblo. Una de las ganancias diarias, conocemos todos los hidrantes, toda boca de riego, calles, direcciones, forma parte de nuestro trabajo, es conocer el ámbito donde nos movemos. Claro, pues si sí, no te llamaba y tenían que venir de donde quieras. Sí, pues. Que no es tan rápido, ven, igual que ahora te pregunté si de aquí a, por ejemplo, no sé si en el Gaita hay. Sí, en el Gaita salimos nosotros. ¿Para ustedes? Exactamente. El retén este está ubicado brevemente para paliar la distancia y el tiempo, ¿vale? Aquí hay, hay un solo camión, ¿vale? Pero si hay cualquier cosa, no es que recibimos la llamada, esa llamada no va directamente a nosotros, sino va a una centralita donde en esa se recepciona la llamada y generalmente si hace falta, antes de nada, si hay en Archidona sale Archidona, si hay en Algaida sale Archidona. Y seguidamente sale un camión de Antequera que si hace falta se vuelve por el camino, ¿vale? Claro, claro. O sea que, de donde esté más cerca, de donde esté más cerca, allí se va. ¿Los bomberos solamente están cuando se inscriben? ¿O cuando hay fuego? Hoy estoy aquí, estoy en la buena prevención. ¿Qué sirve también llamar a los bomberos? Mira, sirve para incendios, sirve para rescate de personas, tanto en obra como en montaña, como en rescate en riada, tenemos una unidad en rescate en riada, tenemos también para labores de apuntalamiento, tenemos una unidad canina para buscar a la gente en los escombros, en fin, bomberos para todo, ¿vale? De la asistencia a una persona mayor que necesite una apertura de vivienda, ahí estamos nosotros. Bomberos para todo. Se está viendo que en todos lados se ve un poco de algo. Sí, claro. Mírate, Débora, hemos tenido también nuestra pequeña faceta abriendo la puerta y cogiendo al perro. Y de hecho, nosotros hemos trabajado también con mercancías peligrosas. Y hemos con residuos químicos. Y esos residuos químicos, los trajes nosotros tenemos preparados. El traje de NBQ están perfectamente preparados. Y no da susto a Débora porque nosotros descontaminamos el traje antes de quitárnoslo. Entonces, a nosotros no nos ha pillado eso de improviso. Nuestros trajes no son antivirales, pero también son más peligrosos, porque trabajamos con corrosivos. Entonces, a la hora de nosotros proceder, no tenemos ningún problema. En países que ha habido terremotos, muchas facetas las que cubren los bomberos. Y a mí me comentaron, porque en mi calle tuvieron que ir así con los bomberos a sacar a una persona mayor. Entonces dicen, ¿y hay que avisar ante los municipales? ¿Los municipales ya? ¿O directamente? Hay un único número de teléfono, ¿vale? Que es el 112. ¿El 112 es de los bomberos? Sí. Bueno, os comento, ¿vale? Vamos a ver ahora, ¿vale? Sí, pero no la haya que enseñar. Y la de la cuestión es que en Archidona mismo somos los grandes aportadores porque aquí lo compremos, porque el plazo o el tiempo de reacción es lo que tarda de donde está el parque de bomberos a tu casa. Es decir, esos coches que son 2 minutos, pues. Que sean 2 minutos y medio con el camión. El otro día, y es más llaman a ellos. Te comento. Hay un único número de emergencias. El único número es este, el 112. ¿Vale? 112, ¿no? 112. ¿Vale? Ese único número te pone en contacto con una centralita donde te va a coger el teléfono un operador y te va a preguntar qué es lo que quiere usted. ¿Vale? Si usted necesita bomberos, lo dice bomberos. Entonces ella automáticamente en su ordenador teclea necesita domicilio, ta, ta, ta. Mientras le están haciendo un interrogatorio por el protocolo, usted está escribiendo y le va saliendo a mi central, al 085. Hay muchos números de emergencia, pero el que unifica todo es el 112. Entonces sale a mi central de bomberos, que es el 085, y le llega la información a través de un ordenador. y la operadora que hay aquí le suena una alarma allí, ¿esto qué es? ¡Pum! De momento está diciendo, bueno, y ya está cogiendo datos. De momento que está recabando esos datos, me está avisando a mí si eso es aquí. Y si me está poniendo el domicilio, me está metiendo el domicilio en la tablet de donde, que tengo yo en el camión. Y la tablet me va a llevar a su casa. ¿De acuerdo? ¿Que necesita específicamente bomberos? Pues aquí en la provincia de Málaga es el 085. Pero para no liarse con números, marcamos el 112. ¿Vale? Si lo que queremos, si tenemos duda, 112. ¿Vale? Creo que es fácil. Sí, es fácil. Sí. Si queremos exclusivamente sanitario, el 061. Es que, pero para no liarse, 112. ¿Vale? Y es lo más fácil. Exactamente, si por algo es otra persona la que tiene que venir y que no son bomberos, pues ya en el 112, pues ya lo que comentaba la concejala, que nosotros tenemos una aplicación, porque es que tenga un teléfono, un sistema Android, muchos de vosotros me habéis dicho que fuera chino. A mí, eso es. Pues aquí hay una aplicación que se llama, que es gratuita, se llama SOS, ¿vale? Y esta, una vez que la descarguemos, pues nos da un fuente a todo. Es que tengo esto sin batería. Porque es de los chinos. No, está bueno. ¿Tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos va a dar todos los números de teléfono de emergencia, hasta el maltrato de género, lo que queramos. Simplemente apretamos ahí lo que queramos, ¡pum! Y ya nos pone en contacto. ¿Es la aplicación? Sí. Entonces, para bomberos 085, para sanitarios 021, para civil 072, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo por lo pronto lo voy a apuntar a la libretilla, porque el teléfono ese no lo entiendo muy bien. Entonces, cuando lo entiendo bien, pues entonces ya. Porque mientras le doy le a todos los botones. Pues a su hija, no a su sobrina o lo que sea. ¿Vale? No haga falta. Así es, que no nos haga falta, pero. No liar, no. Por lo pronto la libretilla. No me la doy. Así es. ¿De acuerdo? El que es más fácil de memorizar y es un problema. Ahí engloba a todos, a toda la gente de la autoridad. Hoy tenemos una suerte con teneros en Archidona. La verdad es que estaba el edificio y con la crisis unas cosas y otras, por fin ya está ahí. Y eso es una satisfacción grande para todos. ¿Y la tranquilidad? Porque, por ejemplo, una cosa que no tiene importancia eran los fuegos artificiales de la feria. La gente esperando que subieran los bomberos de Antequera para empezar a fu. Y la gente, pero que mañana tenemos que trabajar porque es el último día de feria. ¿Qué esto qué pasa? Es que los bomberos tienen que llegar. Antequera no hay bomberos. ¿No? ¿Y hay de otro lado? Son bomberos del consorcio provincial. Igual que han sido. Claro, por eso no vaya. Es la misma empresa, Antequera, que Archidona. Es la misma empresa. Pero entonces todavía no estaba ahí aquí. No estábamos aquí todavía. Entonces es una suerte. Por eso que hay muchas cosas y las personas en Antequera aquí no se echan tanto, ¿no? Es que no se supone que están en Antequera. ¿Dónde estamos? 12 minutos. El aviso es en Antequera y aquí, el mismo. Si esta mujer llama para su casa, para la Archidona, sale Antequera. Y si hace falta, vienen de Belén Málaga, y vienen de Coín, y vienen de Ronda, de donde haga falta. ¿Vale? O sea, el consorcio provincial hoy día no tiene ningún problema. Y pesa, ¿eh? Ya pesa, ya no estamos comiendo a los más pequeñitos. ¿Vale? Está bien. Poquito a poco vamos evolucionando. Hombre, que los pueblos estábamos desatendidos y hoy en día, poquito a poco, se está teniendo. Esto tiene que ir para arriba. ¿No? Estos los consejos generales de seguridad, pues mira, nos hacen mención a Teletecia, no sé si esto lo conocéis. Y sirve para personas mayores. Esta mujer es mi madre. ¿Vale? Y bueno, y las veces que lo hemos usado, porque el año pasado se usaron varias veces al cabo del día porque no hacían que caerse. Uh-huh. El apretar el botón, el teléfono volaba sonando, con el altavoz que se pone por su solo. Uh-huh. Y en una de las veces que se cae, yo estaba en mi casa, mi hermano la suya, y por la calle escuchábamos ¡María, María! Y era la operadora. Súper bien, súper atentos con las personas mayores, de darle conversación. Uh-huh. Por ejemplo, la llamaron y se me ha llamado, venía hablando con el hombre. ¿Pero me he gastado toda esa media hora? ¿Qué? Súper bien, ¿eh? Vamos. Están todas las personas mayores muy contentas con eso. Sí, claro. Difundirlo por ahí, ¿vale? Que la persona que lo tenga, que no se, que lo tengan siempre, lo lleven consigo en el baño, ¿vale? Y eso es una cosa que a nosotros al cabo del año recibimos muchísimas llamadas de teleasistencia, ¿vale? Y nosotros hemos dado el caso de que incluso en época navideña me he encontrado solo y se han bebido una botella y hemos ido a abrir la apertura de viento porque no contestaba, el hombre se cayó y hemos estado toda la noche con él y hemos estado allí, ¿entiendes? Sí. Y nosotros tenemos que estar de guardia. Exactamente, no, con ustedes lo da lo mismo. Bueno, no da lo mismo porque el que está de bombeo es una persona que quiere ayudar a los demás. Estamos vamos, aparte para... de cobrar el sueldo, que se supone que... Estamos aquí para ayudar, para salvar vidas, en seres, yo voy a salvar vidas. Como el hombre, eso tiene que ir a buscar, porque tiene que ir a buscar. Sabes que va cobrando una persona y no se puede endeudar, y es una situación que si no te gusta... Eso es como todo, eso es como tú. Hemos llegado, recuerdo también una Navidad de ir a Mollina. Un hombre había cortado las piernas, nos contó su historia, había sido futbolista, el hombre tenía un trauma, tenía un hijo, y como yo le voy a decir a mi hijo con la edad que tiene, noche vieja, que se vaya con la novia. Claro, el hombre pues tuvo cierto problema de la asistencia, pues lo acudimos, estuvimos con él, lo ayudamos, lo lavamos, lo sentamos, lo acostamos. Y se quedó tranquilo. ¿Y ustedes también? ¿Qué vamos a hacer? Así es. ¿Qué vamos a hacer? Si hubiera tocado la lotería. Si no tenemos otra cosa que hacer, no vamos a estar con ese hombre. Así es. Eso es así. ¿Vale? Eso es cosa buena. La persona que no sea así no se puede meter de bombero. Hombre, te tiene que gustar. Está todo. Eso es como el que se hace maestro y no le gusta. Pero lo voy a hacer maestro porque tengo 3 meses de vacaciones, ¿no? Hay como todo, ¿no? Hay como todo. Eso depende de cada persona. Sí, sí, claro. No podemos nosotros. La vocación es un título. Esto es otro consejo, ¿no? Mantener el orden y la limpieza en toda la casa es una cosa fundamental, ¿vale? Que no tengamos chismes por medio, que siempre el polvo y las pelecillas, lo otro, en fin, todo eso puede iniciar, ¿vale? La acumulación de papeles, etcétera, etcétera. Que no nos dé a la cabeza la enfermedad y esa. De Dios, ¿no? ¡Ay, qué susto cuando ve un piso que no puede entrar! Señor, no libre de esa cosa. Pero usted no da el caso, ¿sabes? Ya ve. Y no puede entrar. Y de haber encontrado también cadáver y de haber atendido, en fin. De ahí lo del traje, el traje del ébola, pues nosotros tenemos un traje antiguo de picaduras prácticamente casi igual. Estamos con un cuerpo en estado de descomposición. Tenemos que estar preparados. Sí, claro. Ya entramos con otro tipo de trajes, ¿no? Un traje de intervención donde suda y tal, cualquier virus te lo va a pegar a ti. Entonces, vamos con un traje desechable y una vez que se termina, se desinfecta y fuera y se tira. Hay casos que hemos ido a apertura de vivienda y nos hemos encontrado uno que se ha echado falta porque no tenía ni tenía de la asistencia, ni tenía nada. Y familiares, lo que pasa en la vida esta, y el hombre, pues, cuando. Lo echaron infarta fue a 2 o 3 semanas. Yo tengo un vecino soltero que hace ya un año o 2 que le pusieron el botón y ahora ya no se siente hablar, pero a lo primero, como estaba solo y no está muy bien, pues se tiraba hasta medianoche hablando con la muchacha. Y digo yo, hay que ver la paciencia que tiene que tener esta muchacha, pero venga, habla Ángeles y Juanillo. Y ahora no, ahora ya no llama, pero a lo primero, claro. Desde mi casa no llamaba. Era así. Era lo que daba, ¿eh? Muy bien, otro consejo, ¿sabes? El tema de la llave de la vivienda. Muchas veces dejamos la llave en la cerradura y la verdad es que si el vecino tiene llave y en caso de que hiciera falta y tuviera que acceder a nuestra vivienda, no puede abrir. No puede entrar. Ah, no sé, si dejamos la llave, si dejamos la llave puesta y se gira un poquito, no podemos, si tenemos que entrar con otra llave, no podemos entrar. Simplemente, mientras consejo que la saque un poquito, para si ahí el vecino tiene la llave, que pueda meterla y al final, pues simplemente tenerla cerquita en un llavero al lado de la puerta colgada. Es que yo no sé eso porque mi niño una vez una noche no podía entrar porque claro. Dejamos la llave y la efectivamente, le dejamos la llave puesta y no encuentro. Pero bueno, algunas veces la hemos dejado y han podido entrar. No, pero tiene lo bueno que te das cuenta cuando viene el niño. Que lleva el niño a las 5 de la mañana, te das cuenta. No estaría tan bien apretada. Pero un día de noche, y nos pilló a la primera hora del sueño, y mamá y papá y allí no encontrábamos ninguno. Y entonces, claro, tenemos una casa en la casa del vecino, la vecina. Pero ya lo sabemos. Es bueno, sí, claro, desapreteado. Y hombre, siempre que tenga una copia el vecino, sí. Es un bloque de piso cuando se inicie cualquier incendio, ¿vale? Pues todos los vecinos de la comunidad, pues tenerlo en cuenta, oye, si proviene un incendio en el primero y hay que evacuar el edificio y estamos trabajando, lo más normal es que cerréis las puertas, pero dejadme la llave puesta por fuera, por si yo tengo que acceder, ¿vale? También. Me dice a mí, cuando yo entré a ese edificio, de que si tiene la llave por fuera, es que habéis salido, no hay nadie ahí. ¿Vale?